Ese estúpido que llama, que te habla y que te halaga, justo cuando yo no estoy. ¿Qué pasa con él? Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia para confesar su amor. Olvídalo. Mira si será farsante, que hoy llamó cuando marchaste para decirme que tú que le habías confesado, que diría de mi lado, que si ya te lo pedía, tú por mí lo dejaría. Pobre tonto, mírala. Ese estúpido estúpido.